Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ah, perdón. Ahora sí. Sorry. ¿Qué tal, mis queridos radioescuchas? Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya estamos en vivo, arrancamos este programa de martes. Hoy martes 5 de julio del año 2016, 5 de julio del año 2016, en este momento a las 9 de la noche con 32 minutos, 9:32, tiempo de la capital del país. Ya con esto ustedes pueden saber si están escuchando un programa en vivo o si lo que están escuchando en este momento se trata de una repetición. Así que ustedes pueden participar si nos escuchan dentro de los horarios que acabo de comentar. Es muy sencillo. ¿Cómo pueden participar? Ingresen a www.radiodd.org, www.radiodd.org. Es nuestro portal de la estación de radio. Ahí ustedes entran, van a encontrar un chat dentro de este portal. Bajen un poquito su navegador si no lo ven. Y ahí en ese chat ustedes pueden exponer su caso. Nada más nos escriben. ¿Cuál es su problema? ¿A quién le deben? ¿Desde cuándo deben? ¿Cuánto tiempo llevan sin pagar? ¿De qué tipo de crédito se trata? ¿O si algún cobrador los está molestando, los amenaza? ¿O si les llegó algún documento que aparente ser judicial? Bueno, cualquiera de estas dudas y muchas otras que tengan que ver con deudas, por supuesto, las pueden exponer en nuestro chat y con todo el gusto del mundo nosotros les brindaremos atención, daremos respuesta a esas inquietudes. También por teléfono lo pueden hacer sin ningún problema. Estás lento. Al 7576-2140, 7576-2140, LADA 0155 para mis amigos del interior de la República Mexicana. Ahí ustedes nos marcan y con todo el gusto del mundo también pasamos su llamada al aire y resolveremos sus dudas. Es bien importante, les voy a pedir un enorme, enorme favor. Es bien importante que si ustedes nos llaman por teléfono o exponen su caso en nuestro chat, por favor, no den ninguna información de carácter personal. Muchas veces nos pasa que en el chat nos ponen hasta su número telefónico. Ahí nos ponen su celular, nos ponen sus correos electrónicos. Una serie de cuestiones que no es conveniente que lo hagan. ¿Por qué? Porque nosotros no los vamos a contactar por esos medios. Tenemos medios para poderlos contactar sin que ustedes vulneren su seguridad, la privacidad de sus datos. ¿Qué pasa si ustedes nos ponen aquí en el chat, por ejemplo, su teléfono celular o su teléfono de casa o el teléfono de su trabajo? Bueno, lo que pasa es que mucha gente, así como ustedes están viendo en este momento el chat, pues muchas otras personas lo pueden ver. La mayoría, afortunadamente, pues gente de bien, gente que busca información, que busca asesoría, que busca ayuda. Pero también podría haber por ahí gente no muy bien intencionada, que busca obtener información. Entonces, pues, esa gente apunta sus números telefónicos, por ejemplo, y luego les puede llamar diciéndoles que somos nosotros, y entonces puede sacar información todavía más importante. Entonces, por favor, se lo suplico de la manera más atenta, no expongan ningún tipo de información de carácter personal, ni en el chat, ni cuando nos llamen por teléfono. A nosotros no nos hace falta para poder brindarles la asesoría esa información. Si ustedes desean que los contactemos, arribita de nuestro chat, si ustedes se fijan, hay unos botones, uno que dice contáctanos, ahí ustedes le dan clic a ese botón de llámanos o de contáctanos, y con todo el gusto del mundo nosotros nos ponemos en contacto con ustedes y les podremos brindar la asesoría que ustedes necesiten, ya de una manera pues más privada, ¿no? Por medio de correo electrónico puede ser, por ejemplo, para evitar que su información sea vulnerada. De hecho, ahí, si ustedes se fijan, arriba de nuestro chat, aquí arribita, del lado derecho, justamente a un lado de nuestro es de Megu compartir, de Facebook, hay unos iconos, un icono de Facebook, uno de Twitter, uno de Google y así. El último de la derecha es uno de correo. Si ustedes le dan clic, por ahí nos pueden mandar un correo electrónico. Y ahí sí, como es algo privado que solamente vemos nosotros, pues ya nos pueden poner algún número telefónico y ya entonces nosotros los podremos contactar. Es importante porque nos ha pasado ya constantemente que nos ponen aquí su información. Nosotros procuramos borrarla lo más rápido posible. La vemos y eliminamos el comentario del chat. Y luego la gente se saca de onda. Dicen, ¿por qué me borraron mi comentario? Bueno, es que es por su seguridad. No crean que es mala onda, ni mucho menos. Nosotros estamos bien interesados en proteger su seguridad. Y es por eso que preferimos que sea de esta forma, para que ustedes no tengan mayor complicación. Porque sí, sí llega a suceder. Ya nos han reportado casos de gente que les llama diciendo que somos nosotros y no es así. Pero esa gente obtuvo el teléfono celular de la persona así, por el descuido de la misma. Entonces, no es necesario. Nosotros no necesitamos información de carácter personal para brindarles la asesoría por este medio. Ya si necesitamos una información más detallada, ya si es necesario que nos podamos poner en contacto con ustedes, cuestiones más específicas, bueno, tenemos los medios, correos electrónicos, teléfonos de oficina, etcétera, para que ustedes no tengan ningún problema en ese sentido, ¿ok? Se los encargo muchísimo, de la manera más atenta, para que no tengan ustedes problemas, de eso se trata, más problemas, ¿no? De por sí deudas y luego todos estos problemas, pues imagínense. Bueno, nos han enviado muchos correos electrónicos, les agradezco de verdad mucho el apoyo y todo lo que nos comentan en relación a los videos informativos que estamos comenzando a subir. Vamos a procurar subir uno por semana. No tenemos un día específico para subir estos videos informativos, pero vamos a subirlos a nuestro canal al menos una vez a la semana, para que ustedes una vez a la semana pues cuenten con esa información. Ahorita llevamos, ¿cuántos videos llevamos? Ahorita les digo, aquí lo puedo ver yo. 1, 2, 3, 4, 5 videos en nuestro nuevo canal de YouTube, porque tenemos dos canales, uno viejito, que tiene muchísimos videos, entrevistas, etcétera, y este nuevo lo vamos a ir alimentando poco a poco con estos videos, entonces para que ustedes estén pendientes de toda esta información y que la puedan tener de primera mano, ¿no? Qué bueno que les han gustado, por ejemplo, este de aumentos de precio para julio, lo publicamos antier y ahorita ya tiene más de 1,360 visualizaciones. Es el más visto que tenemos en este momento, lo cual nos parece excelente que ustedes cuenten de primerísima mano con toda esa información. Entonces, ahorita acabamos de subir otro que ya lo teníamos, pero que es muy interesante, el del Buró de Crédito. ¿Qué es el Buró de Crédito? Una pregunta que nos hacen constantemente la gente. Todavía cree que el Buró de Crédito es una lista negra, un lugar donde se castiga a los deudores, una empresa que igual podría hasta violentar sus derechos a la protección de su información. La realidad es muy diferente, entonces les recomiendo mucho que chequen el video. Y cualquier cosa, pues aquí estamos, ¿no? Me piden que pegue el... ¿Cómo no? Pegamos el canal de YouTube, aquí está. En el chat, con todo gusto. Le ponemos nuestro canal de YouTube. De YouTube. Ahí está. Ahí está nuestro canal de YouTube, para que ustedes puedan checarlo. Está interesante, les van a gustar los videos que tenemos ahorita. Si no los han visto, háganlo, porque contiene la información que nosotros pensamos es relevante. Bueno, a través de nuestras redes sociales ya nos comienzan a enviar saludos. Muy buenas noches a mis amigos de Facebook. ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes. ¿Cómo no? Ahorita que le demos a aceptar a la amiga de una de nuestras seguidoras, que todavía no la aceptamos en nuestro Facebook. Tenemos dos Facebook, el de amigos y el de likes. Es más fácil que nos sigan en el de likes. Nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC en Facebook, con más de 65,000 seguidores. Y en Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor. Ahí tenemos más de 6,000 seguidores, ¿ok? Para que nos puedan seguir sin mayor complicación. Ahí está, 6,084 seguidores tenemos en este momento en Twitter. Aquí nos empiezan a hacer las preguntas, por ejemplo, en Twitter. A Martínez nos hace una pregunta bien interesante. Dice, una pregunta. ¿Con el nuevo sistema judicial los deudores corremos algún riesgo? Nos pregunta A Martínez a través de Twitter. Pues no, en realidad no. El nuevo sistema de juicios orales que se está implementando es más que nada para cuestiones de carácter penal. También se piensa ya en un futuro, en algunos meses, desahogar por medio de los juicios orales. De hecho, ya en algunos estados de la República ya se está implementando las cuestiones mercantiles. Pero hay que dejar algo muy claro. Cuando la gente escucha la palabra juicio, lo primero que se imaginan, o la palabra demanda, lo primero que se imaginan es la cárcel, ¿no? Como que uno ya lo tiene relacionado. Si uno se va a juicio, pues a lo mejor una de esas terminas en la cárcel. Debemos entender que existen dos tipos de cuestiones de este sistema judicial para dos tipos diferentes de situaciones. Uno para las cuestiones de carácter penal. ¿Cuáles son las cuestiones de carácter penal? Pues los que son delitos. Por ejemplo, el narcotráfico, el asesinato, el robo, el fraude. Todos estos son delitos y para eso existe esta materia de carácter judicial en el orden de lo penal. Cuando hablamos de deudas, ¿sí? Cuando hablamos de deudas o de, por ejemplo, una persona que murió y que no dejó testamento, cuestiones puramente civiles, precisamente de eso se trata este juicio, de cuestiones civiles, de cuestiones que no son delitos, de cuestiones que requieren de un juez para que pueda impartir justicia hacia las partes. Si una persona murió y no dejó un testamento, bueno, entonces le corresponderá a un juez definir, en base a una serie de testimonios y de pruebas y demás elementos, definir quién se va a quedar con la masa hereditaria o cómo se va a repartir esa masa hereditaria. ¿Esto qué quiere decir? Pues no es un delito, simplemente se trata de definir de manera justa una cuestión. Lo mismo sucede con las deudas. No son delito. Deber dinero a un banco, aunque se deban millones y millones de pesos, no es un delito. ¿Qué hace el banco? Bueno, le solicita a un juez que imparta justicia, que diga, ¿sabes qué? Señor juez, yo necesito que usted me ayude para que me paguen el dinero que me deben. Entonces, lo que va a suceder es que se va a iniciar un juicio mercantil, que es puramente civil, no tiene nada de penal. Y durante ese juicio, pues el banco tendrá que demostrar que el deudor en realidad le debe ese dinero por medio de elementos probatorios y por regla general se buscará llegar a un arreglo, a un acuerdo para que se pueda pagar esa deuda, porque al final del día es justo, ¿no? La deuda existe y se tiene que liquidar. Entonces, mi estimado A. Martínez, a través de Twitter, no. El hecho de que existan juicios orales quiere decir que ahora todo va a ser más ágil, como, haz de cuenta como en las películas. Se sienta una persona, la cual es escuchada, esa persona presenta sus elementos probatorios, tiene su abogado, la parte actora también tendrá que demostrar por medio de algunos elementos probatorios que existe esta cuestión que está solicitando. Y al final el juez, después de haber escuchado a las partes, por eso es oral, pues definirá quién tiene la razón. ¿Sí? Así de sencillo y así de fácil. Eso le va a dar celeridad a los juicios, son más rápidos. Pero en nada modifica la situación. No quiere decir que ya porque existen estos juicios orales, pues las deudas ya sean un delito, vaya. Así de fácil. Dice Edgar Sánchez a través de Twitter que, ay caray, ya me lo movieron. Que ya fue a ver, pero no me dice qué. Según ya el adeudo ya no está con ellos, le dijeron que lo pueden recuperar, ya pagó una parte, nos dice. Pero no entiendo muy bien de qué va el asunto de Edgar Sánchez, a ver si nos lo puede aclarar un poquito más. Esto a través de Twitter. Bueno, pues ya comenzamos con las asesorías, ya vamos a seguir con las asesorías entonces. Con nuestros amigos del chat de la estación. Si ustedes quieren exponer su caso en nuestro chat, también lo pueden hacer. En este momento, hoy martes 5 de julio del año 2016, a las 9 de la noche con 45 minutos, estamos en vivo. Y ustedes pueden exponer su caso en nuestro chat, www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ahí ustedes pueden exponer su caso. Bueno, vamos con mi amigo y productor de estos programas, Helmi, a quien le mando un gran saludo y un gran abrazo. Muy buenas noches, Helmi, ¿cómo estás? Dice Freddy que nos dice buenas noches Freddy, y continúa diciendo que ¿qué pasa? Ay, mamá, ya me ando ahogando. Cuando su acreedor deduce fiscalmente la deuda que tienen con él, ¿a quién se le paga esa deuda? Gracias. Bueno, existe una cuestión, existe la facultad, el derecho de cualquier acreedor de deducir parte de su cartera vencida fiscalmente. Parte de su cartera. Ningún banco, ninguna financiera, ninguna caja popular puede deducir fiscalmente el 100% de su cartera vencida como pérdida. la ley señala que solamente se puede deducir el 2% de su cartera vencida. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 100 deudas que tenga en cartera vencida un banco, solamente puede deducir 2, ¿sí? ¿Cuáles deduce? No hay forma de saberlo, no existe un parámetro establecido, simplemente agarra ese 2%, como le lo faculta su derecho, y las deduce. Así de fácil y así de sencillo, pero solamente el 2%. Hay mucha gente que se confunde y dice, no, pues el banco agarra y deduce todo eso como pérdida. No, la ley no lo permite, solamente hasta el 2%. Bueno, ¿a quién se le paga? Pues ya no se le paga al banco, lógicamente. El banco, y fíjense bien cómo está esta ley. La ley señala que el banco renuncia a su derecho de cobrar esa deuda más adelante, a pesar de que ya la dedujo fiscalmente. El banco, si quiere en un futuro, se la puede volver a cobrar al deudor. Existen cuestiones para evitar, ¿sí? Existen maneras de evitar que se las puedan volver a cobrar. Lo que va a pasar con esa deuda es que la Secretaría de Hacienda le va a requerir al deudor que declare esa deuda como un ingreso. Nunca se la pagó al banco. Bueno, entonces se toma como un ingreso que obtuvo el deudor y tiene que pagar los impuestos correspondientes por ese ingreso. ¿Cómo saber que una de sus deudas ya fue deducida fiscalmente? La ley señala claramente que el banco o el acreedor, del que sea que vaya a deducir esa cuenta en particular, tiene que notificar por escrito al deudor, avisarle antes de hacer la deducción que esa deuda va a ser deducida fiscalmente, para que el deudor le pueda avisar a su contador o a quien sea, para que se pueda hacer esta declaración y pagar el impuesto correspondiente. Muchas veces los cobradores, que son bastante mañosos, usan esta estrategia para asustar al deudor. Le dicen, no, pues ya vamos a deducir esta deuda fiscalmente y usted ahora va a tener problemas con Hacienda y va a ver, yuyuyuy. Cuando en realidad el banco no piensa deducir esa deuda. Pero le mandan un escrito que simula que el banco así lo va a hacer. El deudor le llega este papel y dice, chin, ya van a deducir mi deuda, ya voy a tener broncas con Hacienda. Y todo el mundo le tiene o le tenemos miedo a Hacienda, ¿no? Entonces el deudor se asusta, le llama al cobrador, le dice, oye, no me la deduzcas, por favor, vamos a arreglarnos. Y busca la manera de endeudarse o vender cosas o lo que sea y poder pagar la deuda. Entonces es una estrategia bastante común, que utilizan los cobradores para asustar al deudor. Entonces, si a ustedes les llega un requerimiento o un documento informándoles de esta deducción, pónganse en contacto directo con su banco. No lo hagan con el cobrador. Llamen al banco y pregunten si esto es real a través de su unidad de atención especializada. Y el banco les dirá si en realidad se piensa hacer esa deducción o si es puro cuento de algún cobrador mañoso que trata de asustarlos, ¿ok? Así de fácil, así de sencillo. Mi amigo Helmi ya está conectado. Muy buenas noches, Helmi. Muy buenas noches a mis queridos radioescuchas. Vamos a estar con Sofía Macías. Sofía Macías, para las personas que no lo sepan, es una amiga nuestra, muy querida. Y que aparte de que es una muy querida amiga nuestra, es autora de uno de los libros de finanzas personales. O yo creo, mejor dicho, del libro de finanzas personales más vendido en México. El libro del pequeño cerdo capitalista. Si ustedes han tenido oportunidad de ir a alguna librería como la de los Tres Tecolotes, por ejemplo, o la del pacifista hindú, verán que ahí tienen exhibido su libro en la sección de finanzas. Es un libro exitosísimo, número uno de ventas, bueno, entre los 10 libros más vendidos hace un par de años, y ahorita es de los 10 libros más vendidos en cuanto a finanzas se refiere en el país. Este libro lo regalamos nosotros constantemente a nuestros radioescuchas, hacemos algunas mecánicas, algunos concursos para que algunas personas se los puedan llevar, porque es un libro muy bueno. Bueno, lo interesante de todo esto es que vamos a tener un podcast con ella dentro de un par de semanas, donde vamos a hablar de un tema bien interesante para ustedes. Vamos a hablar de reparadoras de deudas y cómo están algunas de ellas estafando a sus clientes, engañándolos, diciéndoles que ellos les ayudan a liquidar sus deudas y lo único que hacen es sangrarlos durísimo, los multan, los penalizan, no les ayudan. Total que al final del día el deudor termina peor que cuando llegó a esas reparadoras. Bueno, de esto vamos a hablar, espérense un par de semanitas, vamos a grabar el podcast, lo vamos a subir por supuesto, va a quedar buenísimo. Y por eso mismo le mando un gran saludo y un abrazo a mi querida amiga Sofía Macías. Les recomiendo muchísimo, muchísimo que visiten su blog. entren a Pequeño Cerdo Capitalista, obviamente sin la ñ, pequeñocerdocapitalista.com. Es un blog de finanzas personales sensacional. Precisamente hoy publicó un video de cómo salir de deudas. Se los recomiendo bastante. Su canal de YouTube está buenísimo también. Ahí en pequeñocerdocapitalista.com, nuestra amiga Sofía Macías habla de finanzas personales. Un site, un sitio que les recomiendo enormemente. Les va a ayudar muchísimo para que puedan organizarse y ver cómo salir de este problema. Y por supuesto, aquí estamos nosotros para ayudarles también. Bueno, dice Freddy que le toca pagar su mensualidad el próximo sábado 9. ¿Hay algún inconveniente que pague hasta el lunes 11? Gracias. No, para nada. No existe ningún problema, mi estimado Freddy. Aquí nosotros somos una SC, una sociedad civil, sin fines de lucro. Nosotros no hacemos negocio con ustedes. No nos interesa. A nosotros lo que buscamos es ayudar a la gente que tiene problemas con deudas. Tenemos 8 años trabajando y hemos ayudado a miles y miles, a más de 30,000 personas a liquidar sus deudas. Obviamente requerimos recursos para funcionar, ¿no? No nos regalan la luz, no nos regalan internet, no nos regalan los servicios de los distintos trabajadores que laboramos en la organización. Pero lo único que hacemos es cobrar cuotas de recuperación de la gente que requiere representación legal. Las cuotas son bajísimas, comparadas con quien ustedes gusten y manden. Son cuotas muy, muy, muy bajas. Y también, como somos un SC, entendemos perfectamente bien su situación. Sabemos bien que a veces se les va a atorar algo. Va a decir, chin, este mes no voy a poder pagar. Voy a pagar hasta el otro. Nada más nos avisan, nos dicen, ¿sabes qué, defensa? No voy a poder pagar este mes, aguántame al otro, sin problema. Y no les cobramos un centavo de penalizaciones, ni mucho menos, porque no nos parece correcto hacer eso. Con que nos avisen, basta. Ponemos ahí el contrato 5,427, paga su mensualidad el próximo mes y listo. Y con esas mensualidades funcionamos. Pagamos oficinas, líneas telefónicas, computadoras, todo lo que hace falta, abogados, para poder ayudarles a todos ustedes. Así, en conjunto, sale baratísimo, regalado. Es infinitamente más barato que contratar un abogado o entrar a cualquier reparadora de deuda. Así de fácil. Ya llueve intensamente aquí en la capital del país. Saquen sus paraguas, señores, y van a salir a la calle. Y si no tienen a qué salir, mejor ni salgan, porque ya está lloviendo bastante fuerte, por lo menos aquí en la zona sur de la Ciudad de México. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. www.radiodd.org, radio www.radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Teléfono en cabina 7576-2140, 7576-2140, LADA 0155. Claro que sí, cómo no. Ahorita seguimos con estos temas, pero mientras tanto dice Javier López que tiene 2 tarjetas de crédito, apenas comenzó su suspensión de pagos. En una debe 12 y en la otra 16,000 pesos. ¿A los cuántos meses se ofrecen los mejores descuentos y el porcentaje para saber cuánto debe ahorrar? Bueno, como lo hemos dicho muchas veces, esto puede variar. Te puedo dar unos aproximados, pero también tiene mucho que ver el tiempo que hayas sido cliente de ese banco, cómo te comportaste los últimos 6 meses con esas tarjetas, porque el banco checa que no vaya a haber algún tipo de abuso, por ejemplo. Si has tenido otros créditos con ese banco, si has tenido otros créditos con otras instituciones, cómo te ha ido, cómo andas en el buró con tus demás créditos. Todo esto lo va a dar el banco, algunos parámetros más, aparte de los que te acabo de comentar, para en base a todo esto, o con base en todo esto, definir qué descuento es el que va a otorgarte. No creas que son descuentos estandarizados, ni mucho menos. También, por supuesto, tiene mucho que ver el monto adeudado, el tipo de crédito y el tiempo que se deje de pagar. Te voy a dar entonces, mi estimado Javier López, un aproximado. Con Santander, si tú no estás afiliado a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, van a darte el mejor descuento, más o menos, conste que ya te lo dije, más o menos, por ahí del mes 8, entre el mes 8 y el mes 10. Y el descuento más alto que te van a ofrecer estará en el orden de entre el 50 y el 70%. Aproximadamente, puede llegar al 75-80%, pero en casos muy específicos. Si has sido muy, muy buen cliente y por esos montos es poco probable. Si eres afiliado a la organización, igual los descuentos, los mejores descuentos estarían en el orden de entre el séptimo y el décimo mes. y el descuento promedio que te podemos conseguir nosotros por esos montos está en el orden de entre el 70 y el 85-88% de descuento. Así las cosas, mi estimado Javier. Estos son aproximados únicamente, no son cuestiones talladas en piedra ni mucho menos, porque hay muchas variables que pueden afectar, ¿sale? Bueno, dice, ¿ya nos vamos? Pues, ¿qué eres? Ya 9.57, uf, qué rápido. Dice Ricardo Martínez, buenas noches, primera vez que entra por aquí, le mandamos un saludo, esperemos que te guste el programa. Freddy le dice, bienvenido a Ricardo, que llegó al mejor lugar. Muchas gracias, mi estimado Freddy. Ricardo, sí, dice que lleva poco que descubrió esto y le parece genial los conceptos de su servidor. Bueno, no son mis conceptos, mi estimado Ricardo. Yo soy la voz detrás del micrófono nada más, pero yo represento a la organización, una organización que ya lleva 8 años trabajando, la más importante organización de ayuda al deudor de América Latina. Y pues eso, no crean que es Ángel, no, es la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Freddy, que cómo entramos al canal, ya le pusimos ahí el enlace para que puedan entrar y chequen los videos. Dice Ricardo Martínez, el botón que tienen de YouTube, el más reciente es de hace 2 años, sí. Ese, ya abrimos un canal nuevo, porque el otro ya está muy viejito. Ya abrimos un canal nuevo de YouTube, donde vamos a tener todo esto actualizado. Y sí, ya vamos a cambiar el botón, ese enlace ya los va a llevar al canal nuevo. Ya dice Ricardo que gracias por ponerlo, hombre, no tienes nada que agradecer. Para nosotros es un placer. Esperamos que estos, ya está lloviendo durísimo, que estos videos les sean de utilidad. No tienes nada que agradecer, mi estimado Freddy. Yomero, muy buenas noches. Dice Helmi, el de los tres tecolotes y la librería con nombre de pacifista hindú, es que aquí no metemos gol. Exactamente, ¿no? Dice, dice Yomero, hey, Banamex ya no le llama. Acaba de cumplir los 90 días de suspensión de pago. ¿Les llamará para ver qué ha pasado con sus créditos vencidos o espera a ver si lo llaman? No, no te preocupes, no les llames, no te desgastes. Lo que está pasando, mi estimado Yomero, es que seguramente ya están pasando tu caso a un despacho de cobranza. Ya no lo va a llevar el banco directamente, sino que ya le van a pasar tu asunto a un despacho para que el despacho gestione la cobranza ahora, ¿no? No creas que ya le vendieron la deuda al despacho. No, eso no ha sucedido. En este caso, simplemente el banco está comisionando a un tercero para que recupere un adeudo, ¿sí? Está contratando al despacho de cobranza para que por medio de una comisión que se le puede pagar si logra recuperar esa deuda, se le dé el dinero que se le debe al banco. Mucha gente se confunde. Dices que ya le vendieron mi cuenta a un despacho de cobranza. No. Si bien las cuentas en cartera vencidas sí pueden ser vendidas, si lo faculta la ley, no quiere decir forzosamente que si la tiene un despacho ya se la vendieron. ¿Cómo saber que una cuenta ya fue vendida? Es muy sencillo. Entramos a nuestro buró de crédito y ahí tiene que aparecer la clave de que la cuenta ya fue vendida, que es C de casa, B de vaca, CB, cuenta vencida, vendida. Y ahí tiene que aparecer también el nuevo acreedor. Si no aparece, si nada más aparece la clave, hay que ponernos en contacto con nuestro acreedor original para que por ley nos diga a quién le vendieron nuestra cuenta. Normalmente son empresas, ya no son despachos de cobranza, son empresas que se dedican a comprar estas cuentas de manera masiva y recuperar ese dinero ya. Pero en este caso, mi estimado Yomero, es eso nada más, están pasando tu cuenta a un despacho externo. Dice Javier López que ha sido cliente desde hace 7 años de Santander, cumplido montos, fechas, etcétera. Hasta hace poco, pues dejó de cumplir por los compromisos en otros bancos. Perfecto, mi estimado Javier López, entonces sí es probable que te den el descuento más alto promedio. Estamos hablando de quizás un descuento de entre el 70 y el 80%, quizás un poco más. Pero, repito, por los montos que no son tan altos, no creo que te vayan a dar un descuento muy, muy espectacular. Cosa de negociar la deuda de manera correcta. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Los invito a que nos escuchen el próximo jueves. Jueves programa doble de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y les comento rápidamente que nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones a partir del próximo, ahorita les digo. Ah, pues este jueves, ya este jueves nos vamos. Son los últimos programas antes de las vacaciones. Nos vamos desde el día 9 hasta el día 17, del 9 al 17 nos vamos de vacaciones y regresaremos con programas en vivo hasta el lunes 18 de julio. Entonces, para que estén pendientes, este jueves 7 son nuestros últimos programas en vivo antes de irnos de vacaciones y los vamos a dejar con repeticiones. Regresamos lunes 18, 3 de la tarde, ¿ok? Bueno, pues ya nos vamos. ¿Qué aguacero se soltó? ¡Qué barbaridad! Dice Oscar, si ya el banco vendió la deuda, ¿puede llenar la UEAC? La verdad no te entendí, mi estimado Oscar, pero pues ya se acabó el programa. Les recomiendo y los invito a que nos escuchen el próximo jueves, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Mi estimado Helmi, muchas gracias por todo, producción. Cuídense mucho y muy, muy buenas noches. Ah, la UNE, que si puede llamar a la UNE, claro que sí. Si ya la vendieron, puedes llamar a la UNE, a la Unidad de Atención Especializada. Ah, ok, perfecto. Ahí sí yo me quedé como que, ¿qué es la UEAC? Perfectamente, entonces sí, la Unidad de Atención Especializada del banco, ahí puedes llamar, Oscar, y ellos te dirán a quién le vendieron la cuenta, sin ningún problema. Bueno, ahora sí ya nos vamos. Cuídense y hasta el próximo jueves.